the sound. You can stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. Gente, buenas tardes. Bueno, como todas sabéis, ya a estas alturas la Punky Reggae Party se despide de las ondas tras casi una década de programas entre la época Radio Vallecana, la época en Agora Sol Radio. 9 años y pico y X cientos programas, no sé ahora cuántos, ya los contaré. El caso es que este que vais a escuchar ahora va a ser uno de unos programas extras que voy a dejar, creo que van a ser 3, si todo va bien de tiempos, serían 3 programas extras y este es un especial, en este caso dedicado a Fermín Muguruza. El programa de hoy va a ser un especial dedicado a Fermín Muguruza. Van a ser 3 especiales en total que voy a dejar extras. Todavía no sé qué nombre les voy a poner y ya están pensados también los otros dos, a quién van o de qué van a ir y a quién van a estar enfocados. Uno de ellos y otro es un poco más amplio, pero bueno, vamos con el que nos ocupa de momento. Durante más de una hora yo creo que va a salir de Fermín Muguruza. Vamos a empezar con algo que os va a dejar con el culo torcido seguramente, porque estoy hablando de Fermín y vamos a ir con otro artista. Abróchense cinturones porque empezamos. Esto es Punky Reggae Party. This is the guns of Brixton. When they kick at your front door, how you gonna come? How you gonna come? With your hands on your head? Or on the trigger of your gun? When the law break in, how you gonna go? How you gonna go? Shot down on the pavement? Or waiting in dead row? You see, you can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to the guns of Brixton. The money feels good, and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven, as in heaven. feels good, and your life you like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in hell. You see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called survival. At the end of the hard, they come. You know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Mariah. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us. You can bruise us. You can even shoot us. Up the answer to the guns of Brixton. Did you hear that? Estábamos, arrancamos escuchando al padrino, al auténtico Yepa, secuela ahí. Este es un clásico de la punky que se queda aquí el repeat del reproductor. Estábamos escuchando aquí al auténtico padrino del ska, el godfather del ska, el señor Laurel Lorenzo Aitken. ¿Y por qué? Si vamos a hablar de Fermín Muguruza, porque él fue uno de los responsables de que se importase la música jamaicana hacia Europa. Llegó hasta Inglaterra a través de los migrantes, a través de él también, que él se mudó en los 60, primeros de los 60. Él se trasladó hasta Gran Bretaña, hasta Brixton en concreto, creo. Y nada, pues él tuvo buena parte de la culpa de que grupos de allí juntasen músicas y saliesen inspirando al personaje del que estamos hablando hoy, Fermín Muguruza, para empezar sus proyectos. Él así lo decía en un concierto que pudimos ver. Aquí era un concierto entrevista que se grabó en Madrid, en La Boca del Lobo, en un programa de Radio 3 que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El Ambigú. Y bueno, se llamaba Canciones Desnudas, el concierto. Creo que eran una serie de entrevistas que tenían ese nombre. Yo en concreto estuve en la de Fermín hace ya más de alguna década, no sé cuánto era. Ahora 15 años, no me acuerdo cuándo fue concretamente este concierto. El caso es que vinieron el trío Acústicoa, en formato trío Acústicoa, venía Fermín con John Trombón y Xavi Solano ahí a la triquitisa, y bueno, pues estuvieron marcando varios temas. Habría el repertorio con un tema de Laurel Aitken que se llama Boogie in My Bones, y bueno, pues ahí reconocía que fue una de sus grandes responsables, que no le llegó a conocer, pero que este tema que acabamos de escuchar, versionando a los Clash, el Guns of Brixton, era un proyecto en el que colaboró con él, aunque fue a distancia, junto con la gente de Raditz en el cemento. Y Laurel Aitken, pues Fermín hizo este disco, Guns of Brixton, era un EP, eso, Raditz en el cemento, and Laurel Aitken feat. Fermín Muguruza. Pues es un pequeño homenaje a los Clash de parte de estos tres grandes. Y bueno, pues así como conexión con ese concierto que tuve oportunidad de ver muy, muy de cerca, Vamos a poner un tema de ese concierto. Vamos a ver, que lo tengo por aquí. En aquel concierto que os digo de... aquí, de Canciones Desnudas, se marcó también una versión, dice, de ya más adelante saltamos en el tiempo, hacia los 2000 y pico, no recuerdo cuándo fue, 2006, no me acuerdo, estoy hablando de memorieta, a ver qué tiro por aquí. Sí, mira, justo 2006, el Euskal Herria Jamaica Class fue cuando Fermín viajó por primera vez ahí a Jamaica y grabó en los estudios Tufgun, estuvo ahí grabando ese álbum, el Euskal Herria Jamaica Class. Y contaba así de aventurillas de por allí, pues una noche que se estuvieron tocando hasta las tantas, rodeados de músicos, de gente, este clásico de Jacob Miller, Tenement Yard. Vamos a escucharlo en formato a trío acústico. Dreadlocks can live in a tenement yard. Dreadlocks can live in a tenement yard. Too much su-su-su-su-su-su. Too much watching, watching, watching. Too much su-su-su-su-su-su. Too much watching, watching, watching. Dreadlocks can live in a tenement yard. Dreadlocks can live in a tenement yard. Too much su-su-su-su-su-su. Too much watching, watching, watching. Too much su-su-su-su-su-su. Too much watching, watching. Dreadlocks can live in privacy. Everything in do only gassy. Too much su-su-su-su-su. Too much watching, watching, watching. Too much su-su-su-su-su. Too much watching, watching, watching. Dreadlocks can smoke him piping things. Too much informants and too much things. Too much su-su-su-su-su-su. Too much watching, watching, watching. Too much su-su-su-su-su-su. Too much watching. Venga, yo otro, tócale un poco ahí. Y así toda la noche, así toda la puta noche, vamos, ¿cómo? De karma, sí, ¿no? El que, bueno, al final de pura repetición todo el mundo entraba en el tren. Bueno, a ese se oía un poco lo que comentaba él en esa entrevista, pues lo que os decía, bueno, ¿qué pasa? Que se nos cuela aquel sonido. No podía ser un especial de la punk reggae party sin las cagadas. Casi 10 años y seguimos con los gremlins aquí en los controles. Bueno, pues eso. Estábamos hablando del Fermín con esta versión de Jacob Miller que se marcaban en aquel programa, el Ambigu, en ese ciclo de entrevistas que hacía Diego Manrique para Radio 3 en ese programa. Ahí en La Boca del Lobo pudimos ver un concierto bastante curioso en las que estuvimos allí presentes. Y vamos a seguir. Bueno, es que no quiero hacer un programa ya cuando yo empecé. En 2009 hacer la Punky Reggae Party, ya hice un especial Fermín y fue muy, muy cronológico, muy pautado. Así que este me apetece hacerlo un poco más anárquico y no tan metiéndome en cada disco cuando corresponde, sino... sí que va a haber un cierto orden lógico, pero bueno, no quiero no quiero ir disco a disco y tal, no sé qué. Me parece más chulo ir buscando curiosidades como la que vamos a escuchar ahora. Bueno, estábamos hablando de a través de Laurie Lightkin con esa versión de los Clash, del Guns N' Priston, esa fusión con el ska y el punk y el reggae aquí a través de Jacob Miller. Y ahí fueron esos años de Cortatu, ahí del 84 al 88, si no me equivoco, ni me bailan los números, que nos dejaron ahí tres discazos de estudio, más un directo, guapísimo, esa Asken Guda Dantza. Se perdió el Trecu pero, de Cortatu, pero Kaki siguió con los hermanos y llegaron los Mikeles. Y bueno, pues ahí se montó ese Neugorria ya con sonidos más de duros, ya metiéndose en el rock pesado, metiéndose en rap. Y bueno, todo eso Fermín siempre cuenta que tiene que ver esa chupa con la que aparece en la contraportada de la Asken Guda Dantza del Public Enemy. Y bueno, pues en un concierto que hubo en Barcelona, que lo llevaba la gente de la revista Rock Deluxe, pues ¿dónde fue? En el Mercado de las Flores, si no me equivoco. Allá por los principios de los 2000, pues hicieron un concierto esta gente de Rock Deluxe y bueno, pues ahí se juntaron varios artistas, entre ellos estaba Fermín, y se marcó esta versión de Public Enemy. See Watch Channel Zero. We'll be right back. Depay, así sonaba esta versión de Public Enemy, Sea Watch Channel Zero, ahí que se marcaba Fermín Muguruza en aquel concierto que os comentaba. Y bueno, pues ahí dio esta influencia que ya se adivinaba ahí a finales de Cortatu, pues se llevó hasta el 97, si no me equivoco, que fue cuando Negu Gorriak ya desapareció. Ahí sí que los hermanos Muguruza se fueron cada uno por su lado. Ahí empezó la aventura de Josep Ripiau, de Íñigo por otro lado. Y bueno, pues Fermín se juntó antes de empezar. No me gusta decir la carrera en solitario porque va siempre acompañado de mogollón de músicos, pero digamos con su nombre, la carrera con una formación con su nombre. Antes de empezar así, se juntó con la gente de Dut, como todo el mundo sabe ya a estas alturas. Y bueno, y sacaron aquel discazo que fue el Ireki Ateak. Y nada, nos dejaron una selección de temas como este que vamos a escuchar ahora, clasicazo. Nik baditut zei. Vamos para allá. Baditut zei, Así acaba ese temazo, Nik baditut zedi, del Ireki Ateak, aquel discazo que se marcaron entre los Dut y Fermín Muguruza. En este tema podemos escuchar, ahí si no me equivoco, yo siempre he pensado que era el hacha que se oye en Kolpez Kolpe, en la canción Kolpez Kolpe de Cortatu, y bueno, modificado, tratado, no es el sonido así tal cual, pero es el que va marcando el compás, el golpe del hacha en este tema. Y Fermín recientemente, al sacar el penúltimo disco, que este hombre corre que se las pela, el penúltimo disco, este Beam Up con The Suicide of Western Culture, así lo ha confirmado, que ese sampler con el sonido del golpe del hacha lo ha utilizado, dice que en todos sus trabajos, así que habrá que escucharlo con atención, a ver si lo identificamos en todos los discos. Y bueno, vamos a seguir, estábamos con los Dut, os decía que vamos a ir más o menos en orden, aunque saltemos por ahí, ahora nos metemos con la época en la que ya la banda, la formación, lleva el nombre de Fermín. Aquí ya empezó su trayectoria, eso, como se dice, en solitario, pero a mí no me gusta decirlo así. Sacó, bueno, pues el Brigadista, aquella joyita que a mí por lo menos me hizo descubrir mogollón de música, mogollón de bandas, ahí por todo el mundo, ya que cada tema estaba grabado en una ciudad y con una banda, era muy curioso ese concepto. Y bueno, luego salió ese Remisac, esa remezcla de prácticamente todos los temas de ese álbum Brigadista Action System. Y bueno, y también por esa época salió, ¿cómo se llama? No era un EP, pero bueno, digamos un EP con los Fundamental, en el que había, no sé si eran tres temas suyos o dos temas suyos y otros dos de Fermín. Efectivamente, mira, tengo por aquí dos temas de los Fundamental, dos de Fermín, y colaboraban así en los temas entre ellos. Fermín metía el Leguraldi Lainotsua Hiriburuan de ese Brigadista Action System, y también el que vamos a escuchar, que es el Puska, aquí con unos coros que quedan muy chulos. Vamos a escucharlo. Wom, datos eta badoaz, yeem. Wom, datos eta badoaz. Wom, datos eta badoaz, yeem. Wom, datos eta badoaz, yeem. Aizera untia. Kamota bat, gozestenean hiltzen duena balaz. Baina bada beste hurakan mota bat, gozestenean hiltzen duena balaz. Somos aurakana, esa pena. Mobiloi especial, esa pena. United Free Combine, esa pena. Nesteteko monetan, fondoa. Marinetu beste banko pa Amerika. Da bizonek zen gower, prentxabatua. Batxin dutera informazioa. Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras, Guatemala, Honduras beste kalera pasatu omen da. Iroan da jadamiz hurakana, irentzi egin du itxasoak. Así sonaba esta versión junto con los Fundamental. Este era el tema Puska, que originalmente venía en aquel Brigadista Action System, y este que acabamos de escuchar era en un EP, así con cuatro temas de los Fundamental y Fermín Muguruza. Y bueno, pues después del RMISAC, del Brigadista Action System, el RMISAC, vino el Dub Manifest, ahí con también un mogollón de músicos. Ya no fue ese concepto de hacerlo en cada ciudad de manera distinta, pero sí que se seguía rodeando, como siempre, de gente allá por donde va. Y bueno, pues después vendrían ya el tema del Comunicación en Comunicación. Primero vino el álbum de estudio, el Incomunicación, luego los remixes ahí con, ¿cómo se llamaba? Irún meets Bristol, Comunicación. Y luego vendría aquella mítica gira con la contrabanda, ahí en la que se rodeaba de mogollón de músicos también que le habían ido acompañando en los distintos discos y formaciones en directo. Ahí había gente de, bueno, de hecho Contra el Decoro desde aquí, desde Madrid. Y bueno, y fue además esa gira, que creo que fue en 2004, la última vez que le pudimos ver aquí, y además fue in extremis. Le vimos... bueno, ahora la acabamos de ver aquí hace un par de semanas, aquí con este último disco de finales del 2017. Ahora en mayo ha estado aquí en Madrid, pero desde 2004 había tenido vetado el tocar aquí en el corazón de la bestia. Y bueno, pues ese concierto que fue en Rivas estuvo amenazado de desalojo. El lugar era unas canchas. Y bueno, lo iban a suspender, pero la gente nos metimos para adentro, ya empezaron a no tocar y eso ya no hubo quien lo parara. Y luego es que además esa gira quedó reflejada en ese directo, Fermín Muguruza Contrabanda. Y bueno, pues no quedó el de aquí, el de Rivas, pero empezó tal cual empieza este grabado en la sala Apolo, allá por el mismo año, en 2004, con este pedazo de Incomunicación. Y empezaba ya la persecución, que ya venía de largo con el tema de Negu Gorriak, el ganar el juicio a Galindo ahí en 2001 y toda esa persecución mediática que había y que sigue habiendo a día de hoy. Bueno, ya lo vemos, sigue habiendo censura y artistas en las cárceles por hacer arte y escribir letras. Y el caso es que empezaba ya de esta manera, este pedazo de directo. Vamos para allá. Barna, a pesar de la persecución ideológica, a pesar de las difamaciones, a pesar de las agresiones fascistas, Fermín Muguruza Contrabanda, representando por la calle, ¡puños arriba, loco! Yeah. Empezaba este pedazo de concierto Fermín Muguruza contrabanda allí en la sala Apolo y empezó de igual manera aquí en Rivas. Aquí, bueno, hablaba de censura y persecución y ahí estaba efectivamente en plena persecución. No me acuerdo si fue al mismo tiempo o un pelín antes, aquella gira conjunta que hizo con Manu Chao, el Hayalai Gatumbi Express, que también le pudimos ver por aquí por Madrid, en el Vista Alegre fue, con muy mal sonido además. Y bueno, pues también hubo su persecución en varias ciudades. Ahí empezó a ponerse difícil tocar en determinados sitios. Y bueno, seguimos adelante, sin más, porque es que si no, no da tiempo a meter todo. Ahora vendrían bueno, el disco que hemos dicho antes de Euskal Herria Jamaica Class, allá por 2006, un par de años después, hizo aquel Asthmatic Lions, un sistema con sus remezclas y algunos temillas de propina, así alguna canción que, bueno, es que empezó a hacer bandas sonoras también. Ya había participado en la época de Neugorriak, por ejemplo, en el Día de la Bestia, si no me equivoco. Salía algún tema de los Negu y bueno, el caso es que había hecho por estas fechas ya alguna banda sonora para la obra de teatro de Somorroak, hay de Bichitos, La vida en el Tiesto, una obra de teatro infantil, para la película documental Miranda al Cel, sobre el bombardeo de Barcelona, y bueno, pues ha seguido, bueno, ya sabéis que en la actualidad sigue todavía metido en movidas cinematográficas, luego se comentará, lo comentaremos más hacia adelante, hacia el final. Bueno, el caso es que eso, por esa época Hace 2009 ya, después de ese remix de las Matic Lion, se fue a Palestina, allí que ya había estado él en alguna que otra ocasión, como escudo humano fue en alguna ocasión. Y bueno, fue a hacer un documental ahí junto a Javier Corcuera y se marcaron aquel pedazo de Checkpoint Rock en el que bandas palestinas de música nos contaban la realidad del día a día allí de las personas en Palestina, entre bombas y muros y odio continuo. Y bueno, pues se marcó con muchos amigos. Bueno, la banda sonora de ese documental se recogió en un CD y con todas las bandas palestinas que colaboraron, y luego se hizo este tema que vamos a escuchar a continuación, en el que participaban, aparte de los músicos de allí palestinos, músicos de acá también, y bueno, pues una burrada de colaboraciones que no voy a empezar a nombrar porque si no, no acabo. Escuchar y poner la oreja y reconocéis a más de uno, a más de una, de fijo. Vamos a escuchar ese Checkpoint Rock multitudinario que se marcaron. بعمل بفتل موسيقى تأخذ العقل الناس تعترف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهون منورانا انا ما بغازل تبون انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محمل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياة والعالم داير وجه مكمل ممشى الاطفال التين والتين ولت تحت قضائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة إلكم اللامبالاة مثل مطر مصامير وسقوف الأمام تدلف منكم فتكسيت بموسيقى شد أذنك تحرك راسك غنوا الحق ما بضيع طول ما إله طالب كل ليلة نادي ليلة نفس الدي جي كمان ليلة في بلاير موسيقى مزعجة من دربات الباس طبلات داني تعلم أنتم مدام سنين صبرين فخلص ولا عدفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حطت علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يسكت والحرية فتاة اللي تقول لي في أمان نرقص في أمان نرقص في أمان نرقص الحب فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني وطني حبي فني لغتي حرقت دمي لي محرقت دمي حرقت قلبي قلب احمر صغير اللي فيه حب كبير حرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي رسمي الرسمة عوراء كله انسرق وانحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هالاحساس طبعا لا بعمل لك اشمئزاز طبعا لا لانك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شع تركت ومري ودون بيت اوبس قلت تشوف ما انت شايف هو انت مبسوط هو العايف عارف صفحة تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير بواهب اليوم أول يوم من باقي عمري سطر جديد من أول كتاب ألف صفحة بتبدأ بكلمة زي المفاتيح احنا كل يوم نهتف بنقول بدنا إنسانية عالم منصوب عليه أعلام المثل الأبدية بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن ألامي أكم من واحد مات بقول بكفي يا عالم يوقف شلال دماء نوقف بخط صفاء بكفي اندماء وثلاث ارباع الناس ما في عند البيت وكتير من الناس في بنات الحيط والباقي من الناس عايشين بياريت ان انه يفيق الانسان ويتهدم هالحين. بيسيتك بدلك زنبايت الرسوي بيسيتك اوسباتيكو بيسيتك بدلك تريستوراتيك اتعوررا ايجيتيكو بيسيتك بدلك مينياتيك اتمايتاتزن خارايتيكو بيسيتك بدلك musika mesteko eta elkartzeko. Palestinan checkpoint rock zubiak eraikiz. Palestinan checkpoint rock isiltasun hautsiz. Palestinan checkpoint rock rap sustraiei eutsiz. Palestinan checkpoint rock arresiak errautsiz. Palestinan checkpoint rock checkpoint rock checkpoint rock checkpoint rock checkpoint rock. Escuchando la Punky Reggae Party. Esto es un programa especial. Fermín Muguruza. Estamos llegando a la mitad de este programa especial. Punky Reggae Party 2009-2018. Esto se acaba, pero os dejo estos tres extras. Esto es uno de los tres extras. Este es el dedicado a Fermín. Y no se vean todavía, que aún hay más. Estamos haciendo este pequeño interludio porque para mí aquí hay como un impasse, digamos, en este momento. Ahí, al hacer este documental, bueno, a Fermín se le encarga hacer una serie larga de documentales así para la cadena Al Jazeera, para mostrar la música en los países árabes y bueno, hablar un poco de la cultura de cada zona. Creo que fueron un total de 10, ya quisiéramos, de 10 programas u 11, pues eso, Egipto, Marruecos, etcétera. Podéis investigarlos, están actualmente todos, me parece, por fin ya disponibles para ver en YouTube desde hace algunos meses. Fermín los ha ido subiendo, uno cada semana más o menos, ha ido dosificándolo. Ahí los podéis encontrar y ver enteros. Bueno, pues estuvo ahí dedicado a este mundo audiovisual, digamos, y dejó un poco de lado el tema de la música. El Fermín ahí sacó, como os decía, unos años en los que se dedicó a sacar el remix este de las Matic Lion. Años después sacó, bueno, claro, en aquella época fue cuando salieron la gente de Zuloak, las chicas de Zuloak, que podéis ver la entrevista que hicimos en conjunto a Fermín, y en la época Radio Vallecana, estará por ahí en la página de la Punky. Y eso fue cuando, en 2012. Y bueno, pues había él dejado, digamos, de producir música y se dedicaba a ayudar a producir música a otra gente. Así que llegó un momento en el que sacó incluso un DVD que se llamaba No More Tour. Y bueno, no nos lo creímos mucho que este hombre dejase los escenarios, pero la verdad es que asustó y bueno, pues fue una excusa para irnos de conciertos allá a verle con la banda que llevaba entonces. Y bueno, el caso es que años después, un par de años después, nos sorprendió ahí con aquel Nola. Ahí había flipado Fermín descubriendo ese sonido del jazz de Nueva Orleans. Debió flipar estando por allí viendo aquellos carnavales, aquellos Mardi Gras que se montan por allí, Los que no hemos ido, bueno, pues por suerte hay series como Treme para poder verlo y flipar un poco con lo que se cuece por allí. Bueno, y salió ese pedazo de álbum, ese Nola, que no lo esperábamos la mayoría, la verdad. Y bueno, ahí recuperó algunas canciones además antiguas y bueno, pues así quedó. Vamos a poner, pues mira, con la que abría. Iba a poner la de Cherak de Cortatu, pero vamos a poner Colorevisia de Neu Gorriak, que es con la que abría este Nola Irun Meets New Orleans. Vamos para allá. Yeah. al colore bizia ahí de Negu Gorriak mezclado con estos sonidos cajún. Y bueno, ahí este álbum, el Nola, cerraba con el tema Black Is Belcha, que ya había salido suelto. Antes de este disco había una versión distinta en la que colaboraba el cantante de The Coop, una banda de hip hop americana, bueno, estadounidense, el cantante Boots Riley. Y bueno, había salido por ahí suelta, no está incluida en álbum y creo que no se ha recogido en ningún disco posterior. O sea que, y bueno, ella llevaba el nombre de Black Is Belcha, que bueno, ya sabes que es el cómic o novela gráfica, como se quiere decir ahora, que lo dibujó el doctor Alderete, Jorge Alderete, con guión de Fermín. Y ahora actualmente se está haciendo la película de animación, que se estrenará en octubre de este mismo año, 2018. Así que muchas ganas de ver cómo queda. Vamos a ver. Además, el álbum ha sido acompañado de una serie de exposiciones ahí en Bilbao y en Barcelona, y bueno, que además tuvo sus frutos, pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a escuchar primero esa versión del Black Is Belcha que se marcaba Fermín con Boots Riley. Vamos para allá. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. One time, here we go, right now. I said I, Heraldo and the story of that. I said I, Heraldo Pets and the story of Bandera Signac, Marcha Madira, Ella Cordea. Zaten da plak euskaraz When we were Erralo ere ginak inskuenz Frontatzen Bipiri pausa pangin jalez Erleak eran Zistatzeko prez Batera bentzak Alimako nisa Hau du jo ze blakin baz Blakin spetza Zaten da plak euskaraz Make me feel it Come together Put it down Make me feel it Come together Let's come close Let's come close Tenda Black Euskaraz Black is better Black is better Black is better Black is better Gizateria Esan duazkida Begirunea Errespetua Ado yo se Black in Basque I'm alive with your light I'll let it shine through the night Black is better How do you say black and brass? How do you say black and brass? black and mask. How do you say black and mask? Ay, Black is Belcha. Y bueno, esta versión que se quedó fuera de los álbumes, que bueno, se puede encontrar por ahí, por la internet, por la vasta internet. Y bueno, pues ahí quedó esta colaboración con Boots Riley, cantante de Coop. Bueno, os decía que el cómic este de Jorge Alderete y Fermín Muguruza pues ha quedado retratado, aparte de en animación, que estamos por verlo aún, a unos meses de verlo, pero se le ha hecho unas exposiciones del proceso de trabajo y de la historia que trata, tanto en la Lóndiga de Bilbao como en Barcelona, en el... se me pira el nombre. El caso es que durante la exposición de Barcelona se juntaron ahí en el estudio Fermín y Chalar 58, ahí de la Kinky Beat, bueno, que han pasado por aquí, desde la Panchita Records, ha venido varias veces, ha sido de las personas, él y Matajari, Chalar y Matajari han sido de los más entrevistados aquí en este programa de la Punky Reggae Party, y se les agradece que se hayan atrevido a ser entrevistados tantas veces por aquí. Bueno, el caso es que ahí, no me entretengo más, se hizo aquel Irún Live Sion in Dub volumen 2, que el volumen 1 fue un recopilatorio, así que se hizo con diversas bandas. En este caso, este volumen 2 fue con esta conexión del Black is Belcha, y bueno, pues varias gente se pasó por ahí por el estudio y se marcaron unos temas como este que vamos a escuchar ahora, que si no me equivoco es la Basu quien va a cantarse este Black is Negra. Vamos para allá. Fermín Muguruza, Chalar 58, la Basu, Black is Negra. Alo, ntelem makati mfilem be Barcelona nin Fermín, ana la doko Black is Belcha, ngalbe konton foñato baraka. Lem jerb jadrichi tmshi warani bshawari' elha ktir asami kol wiji dawr 'a basmi shi awar shi am bdawr 'ala dqa bel ihsas bas hatta hon ma fi هاي العلاقة اللي بتعبيني طاقة بدون ما أعرف اللي قدامي لما العيون بتحكي مش بحاجة لأسامي مش من هون أنا جي بس بهاد العالم فيش محل للتدقي هاي لباسو بيلبو بسكاليريا با تيرا كاتا تيرا كادا دينو كيتو تايا لباسو بولتان داو سيرسان بياربا بيتيكو كنتواك بيتيكو استوريوك Mingainak erretazutan daukat todola Erregea zaken irezake Jolazean drama Berriak dira tramak Pozikuan Persona ezberdin taulan eta izpiluan Batean bazati bestean beti Erreginan buruzikina Painezina zulo berdina Puntu ezina jotake burkuina izu Bosta zola ja Nekauta nazkauta hormen kontra bultxaka Dena zanda dago itzak daude soberan Non gelditu zen historioan Non amaitu zen gorrotoa Bueltaka nabil burua galduta Black is Belcha, Black is Belcha Non gelditu zen historioa Non amaitu zen gorrotoa Bueltaka nabil burua galduta Desorekan, zokatira gaia Sense amor entre nosaltres no hi ha pau boja Sense amor aquestes lletres la cançó és coixa No la clavo ni em declaro víctima d'una obsessió Però amb passió vaig ordint la trama i surt una cançó Canto amb tu i amb qui em peta i es declara la intenció Som completes quan a mica repartim el nostre amor Faig cans a la vida i crits de desesperació Puc posar-me la caputxa o despullar-me al mig de tot Les variants inconexes i bastant incompetents Fem a dures penes la meitat del que el guió exigeix A dures penes però amb amor Principalment és el que cou i el que remou que ens dona el flow Som gràcies al que som i pel que algun dia fou Escric millor amb el puny calent però em poso suau amb el cor tou Un cop rimatge tot és nou Em moc et mous, comença el xou Surto del pou per tocar el cel Tastar la mel que podem fer tan sols d'acord Tastar l'amor que ens porta el verd Fer de l'amor tot un concert Boca de baba Vivo Barcelona conexión Vivo Barcelona conexión La Griselda Irún Moscú No volada Y chuli purdica Galean barrena Ez ezagun ez inguratu eta jendartian Biri berrizetan murgilduta Irribarre baten bila ikustatzen ditut aufegiak Ez eres personalaren zuan asfaltoan Oe berotan balitzorek atopatu tatata Gitzala eta tiki esan Ez izozialak zure baitan hau txita tatatata Hauzo gabeko biztalen otza Denon lagunak egiteko gar Tragota baso, zenda bezkazo, betiko karso Buskaz abrazo, estamos de paso Tu buskaz abrazo Itzuli purdika Tu buskaz abrazo Zerme txerrepsa ditxi Timxi warroni Bxawari ilha ktira asami Kul wiji, dawar abasmi Shia wara shia بدور على الدقة بالإحساس بس حتى هون ما في هاي العلاقة اللي بتعبيني طاقة بدون ما أعرف لي قدامي لما العيون بتحكي مش بحاجة لأسامي مش من هون أنا جي بس بهذا العالم فيش محل للتدقيق Ahí estaba ese Black is Negra que se marcaban ahí en así lo he mirado aquí el Centro Cultural Art Santa Mónica era donde se exponía aquella exposición del Black is Belcha en Barcelona que no me salía antes era ASM Sessions el subtítulo de este álbum y no me salía antes pero bueno ya os digo estoy mira haciéndolo aquí de memorieta y mi memoria es cada vez más limitada yo creo el caso seguimos ya llegamos a la actualidad. Lo siguiente ya es este álbum con el que nos ha sorprendido hace unos meses Fermín, Fermín Muguruza, Eta de Suicide of Western Culture, el B-Map, que es un disco conceptual ahí de viaje por ciudades que comenzara el nombre por B y nos contaba la historia de resistencia de cada lugar. Bueno, hace poco tuvimos la oportunidad de verlos aquí en Madrid, a Fermín y a este dúo, acompañándose de un guitarra que no sé ahora quién era, la verdad. Pero la verdad es que, bueno, impactante ahí con las videoproyecciones que llevaban y abriendo además el concierto ahí con esas proyecciones de Miguel de Unamuno cuando tuvo aquel discurso en la Universidad Complutense ya ocupada por fascistas ahí cuando le dijeron aquella famosa respuesta de intelectuales de viva la muerte, muera la inteligencia o algo así, era del Millán Astra y a Miguel de Unamuno después de su discurso de venceréis pero no convenceréis y así arrancó este concierto en el que no aparte de los temas del álbum de este B-Map pues nos regaló joyitas como este El estado de las cosas que yo creo que no lo había escuchado a no ser en una ocasión que vino aquí de extranjis a tocar en el Laboratorio 3 hace muchos años haciendo trío así musical con Papucci de Hechos contra el Decoro en esa época todavía y Begoña Banmatu aquí que lo vimos una veintena de personas en el Laboratorio 3 después de una manifestación y fue vamos un acústico de Cortatu y Neugorria con los primeros temas de la carrera de Fermín con su nombre por delante y la verdad es que bueno, fue un conciertazo aquí en Petit Comité y como no haya sido en esa ocasión yo creo que no lo he escuchado en la vida en concierto el estado de las cosas y bueno pues el caso que fue un buen concierto y vamos a escuchar un tema de este álbum B-Map, Fermín Muguruza, Eta de Suicide of Western Culture Brazzaville, Egunon Kinshasa Les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions vénérés. Qui oubliera quand un noir, on disait plus, non certes comme à un ami, mais parce qu'un et vous honorable était réservé pour ce plan. Hey, Brazzaville de Caridad, Kinshasa iría rebarequín batera. Entzun kongo eskuer nolan Noan? Bai, New Orleans Kongo ibaiak Bustitzen zituen herrietatik Baituriko esklabuak bilgune zuten lan bat izendatu bai zuten kongoen barantza Zambia Ruanda Tanzania Kamerun Angola eta Ziga Burundi Gabon Brazan teble egunon kinsasa Brazan teble egunon kinsasa Brazan teble egunon kinsasa Brazan teble egunon kinsasa Dans notre camp, dans notre développement d'entreprise, nous vous le disons, tout cela est désormais sûr. Tout cela est désormais sûr. Congo y vaya está inoiz, izan arrezia. Baizik eta bi bazterrak batzen duen zubila. Azaldu nahi zer den potere koloniala. Eskolatik agurtzean, bata bestaldekoa Europako imperialismoak utzitako aztarnak Baina gu beti izan gara bat eta berdinak Hemendik arateta, handiko nuntza Besti baiak irentzi, egiten duen ibaiaz Itz egiten lingala, kikongo edo luba Edo zen norabide harturik, da etzerantza Idunpetako bihotzak Apokalipse nau da Kongoren zeharkaldia Nekongi baian gora Lastura, lastura Infernu jetxiera Afrika kondenatoz Bere suizidiora Oh, Patriz Lumumba Bidea darrai ibaiak Ez dara usila idoa Indarrezko ebazera Zera zabele joyitas que nos deja este álbum del Bimap Brazzaville de Egunon Kinshasa, un temazo. aquí Efraín Muguruza, eta de Suicide of Western Culture. Y eso lo sacó hace, en diciembre me parece que fue, o como muy tarde, como muy pronto, en noviembre de 2017. Y nada, ahí girando con ellos estaba, pero nada, continúa la conexión Euskadi-Cataluña con Fermín, porque acaba de publicar ahora mismo, mira, estoy a 3 de junio, y el día 1 se publicó el Hasta Ahora, si no ha sacado en estos dos días otro disco por otro lado, el EP que hace en colaboración con la gente de Cabrians, también desde Cataluña. Pues eso, la conexión que tiene Fermín desde el directo que grabó con la contrabanda, bueno, en la época de Nebukorriak ya tenía mucha colaboración ahí con los Brahms, sacó también Nebukorriak un álbum compartido, en la época de Cortatu también iban mucho a tocar a Barcelona, y bueno, que la conexión viene de largo, con la Kinky Beat tiene mucha amistad, y bueno, ahí se queda reflejado también este volumen 1 de Irun Lion Zion in Dub, que ya colaboraba Chalar 58, bueno, un tema que tienen también, que comparten en disco, no me acuerdo el nombre, pero bueno, hablando aquí de memorieta. Y bueno, el Black Is Belsa ASM Sessions, el Fermín Muguruza de Suicide of Western Culture, y ahora con la gente de The Cabrians, este Welcome to Turistán, han sacado una publicación muy limitada, creo que tiene una tirada de 250, si no he leído mal, 250 discos de 7 pulgadas, vinilos, y bueno, y luego ya estará disponible en digital. Pero vamos, acaba de salir y tengo por aquí para poner algún temilla, así que vamos a ver. Vamos a escuchar este Welcome to Turistán, que viene con un vídeo. Y bueno, pues así suena con esta gente de Cabrians. Welcome to Turistán. Agur bandera zarrak, agur gerra petralak, inbatitzeko herriak, selfie stick da irriak, eskolan ez biblia, Welcome to Turistán. Ahí Fermín Muguruza con The Cabrians, ahí recuperando el lado más jamaiquino. Y bueno, aquí hemos llegado ya casi ya al final, ya el siguiente tema nos despediremos. Y bueno, pues este programa lo he querido hacer centrado en Fermín, porque es uno de los músicos que más música me ha hecho descubrir a mí. Y bueno, pues aparte del lado de solidaridad internacionalista que va siempre de la mano allá por donde pasa, lo lleva la lucha, visibiliza pequeñas luchas, lleva su propia lucha más allá de las fronteras. Y bueno, yo creo que es un ejemplo de artista multicultural, sobre todo porque multidisciplinar, multicultural y multidisciplinar, abarcando un montón de disciplinas. Pues eso, curiosidad siempre por ver qué es lo siguiente que va a hacer y de quién se va a rodear, porque siempre sabe escoger muy bien las compañías. Así que nada, mira, pues seguimos con la conexión en Cataluña para despedirnos, ya que hace poco se le hizo ahí un reconocimiento, un homenaje a su carrera, y fue allí en Cataluña, se le hizo acompañándose de la Micaela Chalmeta Big Band dentro del Festival Grec ahí del año pasado, 2017. Y bueno, pues fue un conciertazo, está ahí disponible para ver en YouTube. Y nada, ahí lo podéis ver de pe a pa. Así que me voy a despedir con un tema de este directo, que es el que ha usado él para despedirse. Bueno, el que también ha hecho de actor, se me había olvidado comentar esa faceta, que muchas sabéis que hizo teatro acompañándose de Albert Pla, ahí con las videoproyecciones también, que eran una gozada. Y bueno, aquí por Madrid también le pudimos ver, y eso, fue una flipada. La verdad es que igual el ser actor no era lo suyo, pero oye, el tío se atreve con todo. Y bueno, y se despedían con este tema que vamos a escuchar, de Rage Against the Machine. Y bueno, y también lo estuvo utilizando en los directos con la banda que vino desde allí, desde Nueva Orleans, a acompañarle en las presentaciones del Black Is Belcha por aquí, por la península. Pues nada, con esto nos vamos a despedir, con el reconocimiento a su carrera y con la Micaela Chalmeta Big Band. Y con este Clean in the Name of. Hasta aquí este especial de Fermín Muguruza. Vale, seguimos con la Punky, que todavía queda algún programilla. Vale, agures. Clean in the Name of. Bye. the white forces. What you tell me? What you want to do, what you tell me? What you are going to do, what you tell me?